Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de este programa de radio que anda por su año 21. Es el último programa en el que estaré solo, pero en realidad Pedro ya volvió de sus vacaciones. Pero como sus vacaciones oficialmente terminan el 31, se hizo el Gil, lo enganchó a nuestro otro operador técnico, a Nacho Álvarez González, para que esté también en este día siendo el operador de esta radio. Y se supone que mañana volverá, así que no sabemos. El miércoles que viene ya habrán pasado 7 días de febrero, no le va a quedar otra que venir acá. Y regresará y haremos el programa juntos. Pero hoy me toca aquí estar solo. Y la verdad es que este no es un programa que esté, digamos, todo el tiempo pendiente de lo que ocurre mientras estamos al aire. Somos un programa que de una hora semanal. Por lo tanto, intentamos más reflexionar sobre algunas cosas más que estar en esto está pasando en este momento. Porque además también por suerte y por fortuna y por solidaridad y abrazo compañero de otras radios comunitarias en los que se escucha, este programa además se escucha otros días y en otra hora. Pero hoy les vamos a pedir, sobre todo a quienes no nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia y de AM690, que nos tengan una especial paciencia, porque lo de hoy sí va, no enteramente, pero va a estar vinculado a lo que está sucediendo, porque estamos saliendo al aire a las 21:09 del 31 de enero. En el Congreso se está tratando todavía, en general y sin que los diputados y diputadas hayan visto el dictamen, se está tratando el dictamen. Es así, estas cosas que solo ocurren en este país, que están tratando un dictamen que no está, nadie lo vio ahora, pero lo están tratando de todas maneras en general, para después pasar a lo particular. Y en las calles hay mucha tensión. Hace algunas horas que la Gendarmería Nacional, también la Prefectura y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero la que fue al frente en primera línea fue la Gendarmería Nacional, que es la fuerza que en realidad fue creada para custodiar las fronteras de nuestro país, que bueno, se ve que ahora están bien protegidas y entonces están destinadas las fuerzas de la Gendarmería desde hace bastante tiempo ya, no con este gobierno de Javier Milei, a lo que se llama en política la seguridad interna y lo que nosotros llamamos en comunicación popular a reprimir. La Gendarmería avanzó sobre la militancia de izquierda y algunos también personas que se habían autoconvocado desde las diferentes asambleas hace un par de horas, no cerrando una represión, sino intentando a los empujones subir a la gente arriba de las veredas. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto hoy y no lo hicieron las veces anteriores? Uno puede tener diferentes lecturas sobre cuál es la estrategia de Patricia Bullrich para hoy. La primera que se me ocurre es, a las 20 horas de hoy estaba convocado con bastante fuerza un cacerolazo justamente de los espacios asamblearios que se vienen juntando en la ciudad de Buenos Aires, que son muchos, que confluyen una vez por mes en el Parque Centenario, más un montón de organizaciones que también habían dicho a las 20 vamos a la Plaza del Congreso a protestar en lo que va a ser una extensísima jornada que como mínimo va a terminar mañana a las 8 de la mañana con la votación. Y la verdad es que me parece que la intención del gobierno con esa represión que no terminó de ser, pero con esos empujoncitos y esa sensación de que había una tensión fuerte, fue desalentar a la gente que se había autoconvocado para estar hoy. No quieren una gran manifestación frente al Congreso en la jornada de hoy. Hay mucha gente en el Congreso, pero también es cierto es que están los partidos de izquierda, como te decía, mucha gente que eligió ir suelta, muchas organizaciones que vienen dando disputas sectoriales, pero no es el, de hecho el cántico de la jornada de hoy, el cántico que más escuchó es ¿a dónde está que no se ve esa famosa CGT o esa gloriosa CGT? Porque la Confederación General de los Trabajadores y la CTA no han convocado a participar hoy como lo hicieron el miércoles pasado. Y mirá si fue importante el paro y la movilización del miércoles pasado, que más allá de que el gobierno haya salido a decir, creo que tontamente, esto de que había 40.000 personas o cuestiones por el estilo, cuando todos vimos que estaba desbordado, no la Plaza del Congreso, el centro porteño por completo, la reacción fue tener que bajar una parte importante de la ley de bases que está tratándose en el Congreso, sobre todo la parte fiscal, que es una de las que al gobierno más le interesa. Si el paro no hubiera sido exitoso, si no hubiera habido tanta gente, no hubieran bajado esa parte. La bajaron porque están bajo presión, porque están bajo presión popular, bajo presión de los gobernadores, bajo presión de los sectores del radicalismo que están comandados por Manes, que acaba de hacer una gran intervención en el Congreso diciendo que no van a votar la ley de bases. Están como intentando buscar números porque no superan la treintena de diputados propios en La Libertad Avanza, entonces necesitan un poco de la UCR, un poco de los gobiernos provinciales, otro poco de la parte del PRO que se les sumó al gobierno para terminar de que esto no sea un fracaso, ¿no? Y que no hayan bajado al recinto a perder una votación. Puede pasar, no sería la primera vez, a muchos gobiernos les ha pasado de enviar proyectos importantes al Congreso y que en primera instancia no se hubieran votado afirmativamente, pero la verdad es que para un gobierno nuevo que llega con todo el impulso, arrancar así dentro del Congreso sería una derrota importante, y con un gobierno tan valiente y tan ambivalente en muchas de las cosas que lleva adelante, sería una derrota importante que habría que ver qué cimbronazos tiene hacia adentro. En un instante seguramente vamos a estar tomando contacto con el Congreso, vamos a estar escuchando también algunas de las intervenciones que se están dando allí ahora por parte de diputados y diputadas, pero también vamos hoy a escuchar cosas que sucedieron el sábado pasado. Hoy exactamente, ahora se están cumpliendo 15 años del secuestro y la desaparición forzada de Luciano Nahuel Arruga. En este estudio, Víctor Basterra de La Retaguardia, la cara de Luciano rebota miles de veces en las paredes, con desde credenciales de las diferentes transmisiones que hicimos hasta su rostro hecho parche y hecho bandera. Y la verdad es que fue una jornada también muy intensa la que se dio allí en la Villa 12 de Octubre y en Lomas del Mirador, en el barrio donde vive Luciano y en el barrio de clase media que está alrededor. Vamos a escuchar de allí la intervención de Vanessa Orieta, la de Mónica Alegre, es decir, la hermana y la madre de Luciano. Si nos escuchás, seguramente ya las conocés porque hablan permanentemente sobre Luciano aquí en este espacio radial, en todos los programas. pero vamos a escuchar una voz nueva en lo público, que es la de uno de los hermanos de Luciano, que hasta aquí se había mantenido acompañando la lucha que tenía como lideresas a su hermana y a su mamá, y este año se ha puesto al frente de la lucha, así que vamos a escuchar a Sebastián Alegre en un ratito también. Y de esa manera, escuchando esos audios, nos vamos a preparar porque... Insisto con esto para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y a través de la M690, cuando termine este programa en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de La Retaguardia, vamos a estar proyectando la película de Ana Fraile y de Lucas Escabino sobre la historia de Luciano y la lucha de sus familiares y amigos, quien mató a mi hermano, va a ser proyectada online y además va a quedar en ese lugar para que ustedes la puedan ver cuando quieran de manera libre y gratuita y la puedan también sugerir como una herramienta, porque lo es, una herramienta para el debate, sobre todo en lo que tiene que ver con lo educativo. Así que vamos a arrancar por el Congreso. Nos vamos a ir a la Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación y vamos a escuchar a Silvana Giudici, que está hablando ahora, es integrante del bloque del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Giudici es la que dice que no hay que pagar más, no hay que hacer más los fondos concursables para medios comunitarios, el FOMECA, y también dice que hay que cerrar la Defensoría del Público que se creó con la Ley de Medios. Es decir, es la que dice que... la que dice que no hay que seguir aplicando la Ley de Medios, porque las únicas dos cosas que se están llevando adelante, bueno, justo ahí terminó. Yo decía, si querés retrasar un poquito, Nachito, el vivo del canal de YouTube de Diputados Televisión, para que podamos escuchar algo de lo que dice Silvina Giudici. Como te decía, Giudici fue parte de por la minoría de el directorio del Ente Nacional de Comunicación, del ENACOM, que acaba de ser intervenido por el gobierno nacional. Justamente lo han intervenido para que no haya representación de la minoría, es decir, para que el lugar que ocupó Giudici durante todos estos años no lo pueda representar quienes ahora son minoría, o sea, ella ahora es mayoría, ¿no? Y no quiere que los demás ocupen el lugar que ella ocupó en el directorio. La única manera de resolver eso es con la intervención, por eso está intervenido el Ente Nacional de Comunicaciones. Escuchamos un segmentito de lo que dijo hace segundos nada más Silvina Giudici. Presidente, quiero empezar diciendo que mucho se habló sobre el procedimiento de esta ley. Y no puedo dejar de señalar que esta ley viene a ratificar lo que nuestro espacio, lo que era Juntos por el Cambio, planteó durante la campaña de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también lo que La Libertad Avanza venía planteando ya durante la campaña. Por lo tanto, decir que esta ley es de laboratorio me parece que forma parte del relato, y por eso quiero hablar aquí de relatos y silencios. Nos hablaron dos ministros de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández sentados aquí hablándonos de cuentos infantiles o de la pobreza y del hambre. Bueno, quiero decirles que estos dos ministros, al asumir Alberto Fernández, le prometían a la gente, como el gran relato que siempre sabe instalar el kirchnerismo, asado en la heladera y terminamos sin siquiera polenta en los comedores escolares. Por eso es importante señalar que también el jefe de gabinete, luego ministro del Exterior, nos daba clase recién a un gobierno que en 50 días debería hacer magia, según las posturas de estos legisladores en la actualidad. Mientras tanto, bien callaban cuando la inflación de Alberto Fernández aumentaba más del 1.021% en estos 3 años. Ahora, tampoco escuché, porque hasta ahora no se lo nombró en esta Cámara, a Sergio Massa, el superministro que venía a resolver los problemas del hambre. Perdón. Le pido a los diputados que hagan silencio, por favor. Desde agosto del 2022 a diciembre del 2023, la inflación acumulada fue de los 287%. Recuerden que en un momento, un poquito antes de dejar el gobierno, ni siquiera combustible había en los surtidores. Entonces, antes de señalar, acusar, uno de los miembros informantes de la mañana de la bancada del kirchnerismo nos decía y nos amenazaba con el artículo 29 de la Constitución. Eso, para que lo entienda la gente, significa que nos dicen traidores a la patria. Bueno, Silvana Giudici, entonces argumentando por qué va a votar a favor. Increíble que tengamos que soportar un gobierno de coalición entre la primera y la tercera fuerza cuando no fue esto expresado a sus votantes claramente con anticipación, ¿no? No digo que hubiera cambiado la elección, pero digo que esas maniobras políticas en el mundo ya han caído prácticamente en desuso, y en los sistemas parlamentarios en Europa, por ejemplo, suele saberse de antemano qué pasa si vos votás a determinados electores, a determinado candidato, a quién va a apoyar al momento de ese colegio electoral que termina siendo los parlamentos. Aquí no hay una democracia parlamentaria, pero de todas maneras hemos alcanzado este acuerdo de sostenido por alfileres entre la primera y la tercera fuerza, con una tercera fuerza que se rompe a partir de ese acuerdo, justamente porque no era un acuerdo que estuviera claro de antemano, y estas son las vueltas de la política argentina. Después vamos a volver al Congreso seguramente para ver lo que está pasando, pero también queremos ir para afuera, ¿no? Ir a contarles lo que está pasando en la calle. Así que en un instante nada más, ahí Nachito está trabajando para que podamos charlar con un compañero que está allí en la manifestación en el Congreso, que nos va a pintar un panorama en modo movilero. Así lo escuchamos en un instante nada más, será eso. Nos vamos entonces para el Congreso. Allí estábamos viendo las últimas imágenes de una tensión que no decrece, pero que parecería ser, por lo menos lo que se ve a la distancia para quienes hoy estamos trabajando en el estudio, como sucede en este caso, lo que se ve es que parecería ser que la cosa está más tranquila porque no terminó de llegar más gente. Esa es la sensación que me queda viendo por televisión, ¿no? Entonces no queremos ver la historia por televisión, nos vamos al Congreso y charlamos con Ernesto Torres, que es comunicador popular, periodista y amigo de esta casa. Lo tenemos ya en línea. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fer, ¿cómo estás? Escuchame, te escucho un poquito bajo. Fíjate, bueno, si puedes subir un poquito el retorno. Dale, ahí Nachito te está subiendo el retorno para que nos escuches mejor, pero obviamente dale. Hay mucho ruido allí de fondo. Contanos. Exactamente. Contanos un poco. Alejarme un poco de los bombos, pero igual hay ruido. Contanos un poco cómo está el panorama por allí. Yo decía que no termino de ver esa manifestación fuerte que esperábamos para esta noche. No, o sea, hay gente. A ver, lo que pasa es que son distintas convocatorias que han coexistido, pero bueno, no han sido todas a la misma hora, ni siquiera en el mismo lugar. Nosotros tuvimos a la mañana, al mediodía, llegaron movimientos sociales, el Frente Piquetero, el ligado al Polo Obrero, al Teresa Vive del MST, etcétera, de ese sector del FITU, ellos estuvieron desde el mediodía. Yo pasé brevemente a verlo, porque pensaba venir justamente más para la actividad de asamblea, y cuando llegué a esa hora, digamos, ya estaba convocada la radio abierta a 17, yo llegué un rato más tarde. Bueno, estaba muy complicado, eso se vio un poco por televisión, de que empezaron las provocaciones y, sí, y el avance de las fuerzas represivas. Entonces tampoco, claro, pudo confluir ahí con la gente que ya estaba, con los movimientos que ya estaban, la columna de asamblea que había convocado las 17, que se estaba concentrando. Yo, como te digo, llegué más tarde y vi que estaban llegando, uh-huh, seguían llegando todavía, y las fuerzas represivas no tontamente los fueron corriendo hacia atrás por Rivadavia a los compañeros y las compañeras de la asamblea de a poco, claro, para separarlo del grupo que nunca dejó de estar frente al Congreso de la Nación. Claro, claro. Ahí fue donde serían, hasta a lo que yo percibí, puede ser que me haya perdido parte de todo lo que ocurrió, pero donde yo percibí que hubo alguna de las agresiones más importantes, las fuerzas de seguridad avanzaron con las tres juntas, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval, con escudos, fueron avanzando de ratos despacio y de ratos más prepotentemente, más fuerte, sobre los manifestantes y gaseando y agrediendo. De hecho, bueno, yo tengo los brazos ardidos completamente porque me han gaseado una parte importante del cuerpo. En este momento tengo los dos brazos ardiendo de una manera feroz. Uh-huh. Así que ahora se me ha pasado un poco. Antes, más temprano, estaba más fuerte. Bueno, por ese gas que aplican como si fuera un matamosquitos, digamos. Claro, vos sabés que estamos discutiendo que si es exactamente un gas pimienta, si es otro gas pimienta. Uh-huh. Lamentablemente no es la primera vez que recibo gas de la fuerza de seguridad, gas pimienta, en aerosol. Recordarás quizás, Fer, la protesta del CIPREVA en el CCK, sí, contra el ajuste de Lombardi y el gobierno de Macri, sí, en 2018, sí. Creo que fue fin de 2018. Uh-huh. Era una protesta pacífica, pequeña, de periodistas del CIPREVA. Habrán sido 70, 80 manifestantes en aquel momento, y que también hubo una provocación de la fuerza de policía de la ciudad, creo, en aquel momento, y estuvieron tirando gas pimienta sobre varios manifestantes, a mí también. Uh-huh. Yo les fui a sacar una foto y me rociaron de pie a cabeza. Bueno, aquella vez sí me dieron en la cara, y debo haber estado una hora hasta poder ver nuevamente, pero me da la impresión de que esto me arde más, claro, que no es exactamente lo mismo. Y aquella vez no tenía color y ahora sí. ¿Sí? Ahora tiene un color, una coloración mostaza que me quedó impregnada en la gorra del CIPREVA. Uh-huh. Que es blanca, blanca y negra. Bueno, la parte blanca es una parte que está mostaza, y eso no había pasado la otra vez. Entonces no sabemos si el mismo gas pimienta es más fuerte, le han agregado algo. Recordarán también en Chile, en las represiones, los carabineros a la revuelta popular chilena también le habían hecho una sopa química. Bueno, claro, porque quizás... Es la inventiva de estos sádicos de que están a cargo de las fuerzas represivas en nuestro país. Quizás, Ernesto, buscan con la misma herramienta no solo generar esta molestia corporal, sino además marcar a las personas. Si vos decís que te quedó la gorra y la ropa amarilla, seguramente quedar marcado para una posible detención después. Esto que antes hacían con los... Es muy suave el color para quedar marcado, porque eso lo han hecho también con hidrantes, con agua color azul, claro, en algún momento. Exacto. Ahí no te puedo recordar exactamente qué represión fue, pero lo han hecho. Uh-huh. Y ahí sí quedaba mucho más coloreado, digamos. Esto es mucho más suave, así sí, que me da la impresión de que el color es un efecto colateral ni siquiera buscado. Me da la impresión que le ha agregado algo a la sopa esa y que por eso arde más. Bueno, una hermosa charla técnica represiva estamos teniendo con Ernesto Torres. Bueno, es algo que nos preocupa como, claro, comunicadores en la calle junto al pueblo, nos preocupa mucho. Exactamente, sobre todo porque también mucha de la gente que nos está escuchando va a participar de esta o de otras convocatorias, y está bueno que sepamos, por ejemplo, que si a vos te pasó esto porque estás de manga corta, quizás convenga ahora las manifestaciones, aunque nos muramos de calor, ir con una remera manga larga que por lo menos impida que te alcance los brazos, ¿no? Digo, por decir algo, va a haber que buscar nuevas herramientas para estos tiempos represivos que se vienen. Sí. Te cuento... Fer, no, Bob, perdón, sí. No quiero alargar, no sé cuánto tiempo tenés, pero no. Terminé de responderte la pregunta de la manifestación. Ah, dale. Acerca de si éramos muchos o pocos, y yo te decía que quizás si hubiésemos logrado estar todas las convocatorias juntas, ahí sí habría sido más importante. Pero bueno, pasó esta situación represiva por Avenida Rivadavia, que también hizo que, bueno, alguna gente se vaya yendo, obviamente. Quedan los manifestantes más aguerrido, si se quiere, y la gente con familias y demás se va retirando, como corresponde, ¿no? Claro, para cuidar claro. a los niños. Exacto. Y bueno, y estuvimos un rato ahí, un rato largo, y después dimos una vuelta, porque nunca dejó de haber gente, como te decía, frente al Congreso de la Nación, y cuando llegamos acá vimos que había llegado la CTA, las dos CTA, hay gente de CTA Autónoma y CTA Yasky, de los trabajadores, uh-huh. Compañero de Cipreva, está Agustín Lechil, está Beto Pianelli del Subte, bueno, de un espacio multisectorial ahí que han conformado, entre distintas organizaciones sindicales y sociales. Y bueno, y ahí hay una más. Y ahora me han dicho que Grabois se estaba convocando para venir también. Sí, pero como han sido todo convocatorias que han llegado en distintos momentos y que se han ido sucediendo, lo que ha generado un efecto positivo de presencia permanente, pero un efecto negativo de que nunca parece que hay demasiada gente. Claro, claro. Esa es un poco la percepción que tengo yo de estar ya hace varias horas acá. ¿Sí? Excelente informe. Grabois convocó, sí, efectivamente, para la 21, para la gente que no nos está escuchando en vivo, ahora son las 21:30, es decir que si la gente le hace caso a Grabois debería estar llegando más o menos en los próximos momentos. Y también hay que decir que por ahora hay, que sepamos al menos, una persona detenida, que es Ignacio Villegas, a quien detuvieron esta tarde en el momento este en el que les está contando nuestro compañero Ernesto Torres, que la gendarmería avanzó para intentar subir a la vereda de la Plaza del Congreso a las personas que se estaban manifestando, en lo que leemos como una manera de, sin terminar de reprimir del todo, digamos, sin generar un bruto quilombo, amedrentar para intentar que la manifestación, que estaba convocada fuertemente para unas horas más tarde, se terminará concretando. Seguramente por ahí pasó esta represión. No tenemos que dejar de nombrar la represión. Es represión, sin dudas, pero digamos, no terminaron de armar un quilombo para echar a la gente porque no quieren que eso se les vuelva en contra. Entonces hicieron lo que tenían que hacer para alejar a la gente de las calles, poder conformar a sus votantes tan preocupados por el tránsito vehicular y de paso desalentar a quienes estaban pensando en ir al Congreso. Lo que nosotros decimos es que son momentos de estar en la calle, de cuidarnos entre nosotros, de cuidarnos individualmente, pero es momento de estar en las calles, de no quedarnos solos, de no quedarnos en nuestras casas. Eso es lo que quiere el poder de turno, y muchas veces las organizaciones que deberían ponerse al frente de las convocatorias para que la gente salga a la calle más segura y más tranquila, como sucedió la semana pasada, también deciden quedarse en sus casas o en sus vacaciones de millonarios y millonarias, y entonces pasan estas cosas, ¿no? Que digamos, no hay una convocatoria única, como dice Ernesto, sino que hay muchas convocatorias que confluyen en el Congreso ahora. Ernesto, un gran abrazo. Gracias, che. Por favor, un gran abrazo a vos y a toda la gente ahí en la retaguardia. Gracias. Ernesto Torres es periodista, es comunicador popular, está allí en el Congreso y nos acaba de hacer una pintura exacta, tanto de lo que está pasando como de esta nueva escala represiva y sus modalidades, ¿no? Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que Bueno, recordá que en un ratito nada más, si nos estás escuchando en vivo a las 22, te vas al canal de YouTube de La Retaguardia y vas a poder ver la película ¿Quién mató a mi hermano?, que cuenta la historia de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Arruga y de la lucha de sus familiares y amigos por conseguir justicia y por encontrar su cuerpo también, cosa que ocurrió 5 años y 8 meses después. Si no nos estás escuchando en vivo, anda igual al canal de YouTube de La Retaguardia, porque la película está ahí, va a quedar ahí después del streaming que vamos a realizar en vivo. Vamos a escuchar entonces, vamos a escuchar a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. Esto ocurrió el sábado pasado en una marcha que se hizo desde Quintana y Mosconi, es decir, a 2 cuadras de donde finalmente se supo, 5 años y 8 meses después, que Luciano había fallecido o había recibido las heridas por haber sido atropellado por un auto en la Avenida General Paz mientras intentaba escapar de alguien que todavía no está establecido, pero que todos suponemos era la policía de la provincia de Buenos Aires. Luciano es internado en el Santo Yani y muere, según el informe pericial que apareció cuando se supo quién era, después de haber estado tanto tiempo enterrado como NN, muere como consecuencia de las heridas alrededor de las 5:30 de la mañana del día siguiente, que era un domingo, en el Hospital Santo Yani de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que en la confluencia del ocultamiento del cuerpo no solo está la policía de la provincia de Buenos Aires y sus autoridades, sino que también está incluida la ciudad de Buenos Aires, porque ese muchacho que llegó como NN al lugar, que tuvo esa madrugada a su mamá y a su hermana, que fueron al hospital a preguntar si había algún herido, y que su madre recordó aquí que una enfermera le dijo, a ver, déjeme que voy a ver, pero me parece que no hay nadie que responda a esa descripción que usted me da, y volvió y le dijo, no, efectivamente, no hay nadie que responda a lo que usted me dice, cuando Luciano estaba internado y estaba intentando salvarle la vida. Toda esa trama de ocultamiento también se dio en la ciudad de Buenos Aires, luego en la morgue judicial y finalmente en el cementerio de La Chacarita, donde lo enterraron. Vanessa, su hermana, en esta marcha, como ya viene haciendo, lo que hace es caminar con un micrófono en la mano e ir hablándoles a los vecinos y a las vecinas de Lomas del Mirador, es decir, a los vecinos y a las vecinas del barrio por donde transitaba Luciano y donde dejó de transitar cuando empezó a ser hostigado por la policía. Así que vamos a escucharla en esta, en este diálogo directo, ¿no?, entre Vanessa y sus vecinos y vecinas. Vecinos, vecinas, no podemos soportar que en nuestro barrio todavía no podamos saber qué pasó con Luciano. El pibe que se negó a robar para la policía. El pibe que le dijo que no a la liberación de zonas. El pibe que le dijo que no a entrar a sus casas y que encontró la muerte producto de su negativa. Es necesario que ustedes sepan, a la hora de pedir mano dura, más policías en la calle, más cámaras, más control y más disciplinamiento, que los riesgos son tener a una policía altamente corrupta en sus barrios. Esa policía que ustedes puertas adentro de su casa, y lo sabemos, discuten sobre su falta de idoneidad, de mínima, y sus muchas responsabilidades en torno a las situaciones delictivas. Ustedes, vecinos y vecinas de Loma del Mirador, tampoco se sienten tranquilos y tranquilas con esta policía que nos rodea. Ustedes también han sido víctimas de situaciones delictivas en donde no tentaron en dudar sobre el accionar y la participación de ellos. La seguridad no es golpear a pibes del barrio Santos Vega y 12 de octubre. La seguridad no es controlar los barrios pobres por mera discriminación y criminalización. La seguridad es que todos y todas podamos acceder a nuestros derechos. Por eso, a 15 años, seguimos marchando, seguimos recorriendo las calles de nuestro barrio, las calles que recorrió Luciano, las calles por las que tuvo que dejar de transitar por el miedo que le provocaba cruzarse con la policía. Luciano, como muchos otros pibes, son víctimas de sectores de la fuerza de seguridad altamente comprometidos con delitos. Podemos hablar en este barrio de la liberación de zona, tenemos muchos casos. Podemos hablar en este barrio de la venta de droga que destruye la vida de los pibes. Podemos hablar en este barrio de la cooptación de jóvenes para el delito. Son muchas las situaciones que llevan a que este barrio sufra la inseguridad. Pero la inseguridad no la provocan los pibes de los barrios. La inseguridad la provocan fuerzas mafiosas como la Comisaría Octava, como el destacamento policial de Lomas del Mirador, como la comisaría de Don Bosco, como la comisaría de Hacha. Sabemos de sus manejos y de sus formas. Bueno, allí escuchábamos a Vanessa Orieta hablándole a los vecinos y a las vecinas de Lomas del Mirador en ese recorrido que se hizo y que terminó en la plaza de la Villa 12 de Octubre, que recibió a Sara Eve cantando allí en vivo. Muy flashero ver lo que significaba para los pibes y las pibas de esa villa que estuviera Sara Eve allí subida a una tarima que hacía de modo de escenario y cantando sus canciones. La verdad es que fue un momento muy emocionante. Vamos a escuchar ahora a Mónica Alegre, a la mamá de Luciano, ya en la plaza Luciano Arruga, hablando en el escenario. Son mis orgullos, son mis hijos, no son delincuentes. No porque se criaron en una villa, son delincuentes. Y así como mis hijos, hay muchísimos chicos que salen de esta villa o de cualquier otra y son profesionales. No se dejen guiar por la televisión, no se dejen guiar por esos periodistas amarillistas, porque no todo es así. El niño del barrio tiene que costear sus estudios, fijarse en su familia, fijarse a veces en sus hermanitos, y el que no, fue padre joven, costear la comida para su hijo y también costear sus estudios porque quiere un futuro mejor. Eso es un pibe de barrio. No te digo que como en todo puede haber algo que no funcionó y que salió mal, pero no quiero que juzguen a todos mis pibes por iguales. Y en todo caso, si ese pibe cometió un error, no fue culpa de él, fue culpa del Estado, porque ese pibe ni bien nació, ya se lo negó de todo, se le negó el derecho a la vida digna, a un crecimiento sano, a unas vacaciones como todos los niños deben tener. Y no digo unas vacaciones porque es un lujo, un plato de comida, su almuerzo, su merienda, su cena. Hay niños que hay veces que comen una vez al día. Hay madres que tienen que ir a pedir por favor una tarjeta alimentaria. Y se piensan que somos tan tontos que con una cuna de mierda que nos dan cuando estamos embarazados nos van a arreglar. Pero a la misma vez somos tan buenos que también nos conformamos con eso. Y ellos se aprovechan de eso. Nada, quiero darle las gracias acá a mi hijo, que estos días, la verdad que trabajó incansablemente y estuvo al frente de todo. Darle gracias a todos mis pibes, familiares y amigos que saben que son mi familia. No los voy a nombrar. Agradecerles infinitamente a ustedes. Gracias por estar, gracias por acompañar. Gracias en nombre de Luciano. Y bueno, dijeron una vez que familiares y amigos se había desarmado, que se había desintegrado. No se equivoquen. Estamos, nos hemos trompezado, pero un trompezón no es caída. Estamos de pie, más firmes que nunca, y con los brazos en alto para seguir luchando contra esta justicia incorrupta, corrupta, que nos está matando a nuestros pibes, este Estado asesino y represor. El mismo Estado que hizo caso omiso y que dibujó la muerte de Santiago Maldonado, de Facundo Astudillo Castro y la muerte de Luciano Nahuel Arruga, y digo dibujó, porque uno se ahogó, el otro se cayó de un puente y Luciano lo atropelló un auto. Estamos de pie, no vamos a bajar los brazos y estamos más fuertes que nunca. Y vamos a seguir saliendo a las calles. Gracias, le doy mil gracias a todos. Bueno, allí escuchábamos a Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Se están cumpliendo 15 años del secuestro y desaparición forzada de Luciano y estamos escuchando estos audios del fin de semana pasado en la movida que organizó familiares y amigos y amigas de Luciano Arruga. Vamos a escuchar ahora, como te decía, a la voz nueva, la voz que se escuchó por primera vez en ese escenario. Arrancó nervioso Sebastián Alegre, no es para menos el hermano de Luciano Arruga, hacía su aparición pública por primera vez después de un año intenso de haber trabajado al frente de familiares y amigos, y así hablaba. Buenas tardes. Antes que nada quería arrancar agradeciendo a todos los que hoy se tomaron su tiempo para poder estar acá, marchando, acompañando a la familia de Luciano, abajo del sol, caminando muchas cuadras, concientizando un barrio que en un momento fue ajeno a las problemáticas que sufría esta familia. No es fácil estar acá 15 años después. ¡Vamos, guacho! No. ¡Vamos, guacho! No es fácil, no lo fue, no lo va a ser, seguir estando años más, porque en cada uno de estos años no solamente nos encargamos de poner el nombre de mi hermano en lo alto y pedir justicia y esclarecimiento por lo que pasó con él, sino que también dejamos mucho de lado nuestras vidas personales, nuestros sentimientos y nuestras emociones fueron depositadas en esta lucha que año a año fue construyéndose con la participación de ustedes y con el gran esfuerzo que hicimos nosotros. Por eso recordarles que estos 15 años no son 15 años más. No son 15 años más de Luciano, que ya no está, porque si tengo que ponerme a hacer la cuenta de que desde cuándo las cosas están mal, viene desde mucho antes de Luciano. Hoy he conocido familiares que me han mostrado fechas de sus hijos muertos desde antes, 10 años antes que yo naciera. Fechas que llevan 40, 50 años. fechas en las que un padre ha estado 30, 60 años llorando y reclamando un hijo, una hija, un hermano, un primo, un amigo que una vez salió a bailar y amaneció tirado en un río, una piba que estaba procesada y murió dentro de un penal, un pibe que fue detenido y aparece suicidado en una comisaría. Estos hechos no son hechos aislados. Por eso nosotros seguimos hace 15 años y 15 años más vamos a estar hasta que verdaderamente nosotros sentamos que el nunca más es un nunca más. Lo último. Gracias nuevamente a todos, a todas, a los medios de comunicación alternativos, comunitarios que siempre nos bancan, nos acompañan, a periodistas que siempre buscan la forma de poder seguir difundiendo nuestra lucha, el caso de Lu y tantos otros casos que tienen que ver con la problemática represiva. Gracias, y no se me va a olvidar, a médicas, enfermeras que están hoy acá acompañándonos. Gracias, Vivi. Gracias a mi familia. Estoy viendo a mi hermana por allá atrás. Te quiero mucho. A mis hermanos. A mis sobrinos, sobrinas. Quiero agradecer a mi hijo. A Astu, que está por acá. Me parece que tengo ganas de hacerlo, que muchas veces no lo suelo hacer y que es un niño hermoso que me acompaña a diario en las buenas, en las malas, en las alegrías, en las tristezas. Muchas más alegrías, por supuesto, porque la vida sigue, porque hay una cosa que no van a lograr nunca robarnos, que es la posibilidad de disfrutar del acompañamiento, del cariño, de reírnos, de seguir haciendo chistes a pesar de que nos ha rodeado el horror. Bueno, allí escuchábamos entonces este cierre que también hizo Vanessa Orieta después de la aparición pública de Sebastián Alegre, el hermano de Luciano, que fue la última voz discursiva que se escuchó en aquella tarde todavía de la Villa 12 de Octubre, que cuando se hizo noche recibió a Sara Eve para cantar en vivo allí. Tienen en las redes del espacio Luciano Arruga, es decir, en las redes sociales de Familiares y Amigos, un video que han sacado en la jornada de hoy, que es un muy buen resumen audiovisual de lo que pasó, y pronto hay una sorpresa que van a subir a sus redes. Acordate que si estás en vivo escuchándonos, en 6 minutos vamos a empezar con la proyección online de la película ¿Quién mató a mi hermano? Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Estamos en un cuarto intermedio en el Congreso, van a volver en algunas horas para seguir sesionando y quedarse toda la madrugada allí. Seguramente es el momento no solo de la cena para los diputados y las diputadas, sino para las roscas necesarias por parte del gobierno, que todavía parece no tener garantizada la votación, sí la votación en general, pero le iría muy mal en la votación en particular, ¿no? Y tampoco le sirve de nada, o tampoco le sirve de mucho al gobierno aprobar la ley en general para que después le termine quedando poco de ese lío que mandaron todo junto para confundir. Yo te decía al comienzo del programa, te hablaba de la situación particular en el Ente Nacional de Comunicaciones, en el ENACOM, que fue intervenido en esta semana. Esto tiene que ver con el ente que regula a los medios de comunicación, es decir, regula a los medios de comunicación tradicionales, también regula a los medios de comunicación comunitarios. Y una de las cosas que dice el decreto que terminó con la conformación del directorio y decretó la intervención del ente, una de las cosas que dicen es que van a estudiar la continuidad del fondo concursable para medios de comunicación, es decir, los FOMECA. Y lo que ha dicho Silvana Giudici durante este embate público contra los FOMECA es que ha sido plata que se ha utilizado para darle a las cooperativas kirchneristas. Bueno, generalizaciones que confunden, que muchas veces hay una parte de la población muy dispuesta a creer ese tipo de cuestiones. Algunas muchas veces puede estar basado en situaciones reales, pero en este caso lo que hay que decir es que muchos medios que no tenemos una afiliación partidaria, que tenemos por supuesto integrantes que piensan de determinada o tal manera, en La Retaguardia contamos siempre un espacio en el que conviven desde los sectores populares, simpatizantes del peronismo, de la izquierda no partidaria, anarquistas, y todos estamos formando parte del mismo medio con una amplitud, en una confluencia amplia de esa que ahora se pregona desde afuera del gobierno, desde la oposición, pero que nosotros intentamos llevar adelante desde que comenzó este medio de comunicación. No somos un medio identificable con ningún partido político. Nadie nos puede decir que La Retaguardia es del PTS, como es La Izquierda Diario, que es un medio compañero identificado partidariamente en su pertenencia a ese partido político. Nadie puede decirnos que somos la agencia Paco Urondo, que está claramente alineada con el peronismo. Nadie puede decirnos que somos los muchos medios que están alineados con el kirchnerismo. Y a la vez somos todo eso, ¿no? Justamente tenemos todo eso adentro y elegimos construir juntos. Y alguna vez nos hemos presentado al fondo concursable. O sea, se abre un concurso y vos tenés que presentar un proyecto, y en ese proyecto podés ganar o podés perder. A nosotros nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder. En diciembre se llevó adelante el último concurso y nosotros presentamos dos proyectos hermosos, divinos, que pensamos que iban a entrar los dos porque eran dos proyectos hermosos, y nos lo bocharon los dos. Quiero decir con esto, poniéndonos como ejemplo, que más allá de que pueda haber sucedido efectivamente que se puedan haber entregado de manera discrecional algunos subsidios, estos fondos concursables tienen un jurado de por medio. Y en general esos jurados son personas prestigiosas, o de la academia, o del periodismo, de la comunicación. Y la verdad es que poner todo en la misma bolsa y decir que todo era un chanchullo, son estas cosas que hace el sector que está hoy en el gobierno, de generalizar y de intentar, bueno, esta cosa que dice Milei, ¿no? Que el mundo entero es comunista menos él. Ojalá fuera así, pero no es así como lo dice el presidente. Así que bueno, lamentablemente nos encontramos en esa situación, que posiblemente los FOMECA no funcionen más. Y la Defensoría del Público está en la misma situación. Estamos tristes porque nos vamos a ir, pero nos tenemos que ir. Y nos mudamos, en realidad, nos vamos entonces al canal de YouTube de La Retaguardia y arrancamos con la proyección online de la película ¿Quién mató a mi hermano? Gracias Nacho Álvarez González en la operación técnica de este programa en el día de hoy. La semana que viene volverá Pedro Ramírez Otero. Nos vemos. You well. Time.